A ella la solemos llamar cuando hablamos de Consejo Deliberante de Huerta Grande. En este caso nos vamos a referir a otra de sus funciones, y que tiene que ver con la cooperativa del Colegio Bernardino Rivadavia. Por eso la tenemos en comunicación telefónica a Lorena Müller, a quien la saludamos y la sumamos al aire de la radio. Lorena, ¿cómo estás? Maximiliano te saluda. Hola Maximiliano, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Viste que somos muchas cosas, ¿no? Padres, hijos, ciudadanos, políticos, todos somos todo eso juntos. Y vos tenés una función allí en la cooperadora de la escuela, sí, ¿no? Pero trabajamos en la cooperadora del Bernardino Rivadavia hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, ahora, bueno, más que contenta con la llegada y la donación de parte del municipio de Huerta Grande, que lo estábamos esperando, y con la pandemia se retrasó y demás, entonces viste cómo es. Pero bueno, llegaron las estufas. Contanos, bueno, eso te voy a decir, contanos cómo fue. Usted lo habían pedido, surgió de la cooperadora del municipio, ¿cómo surgió esta idea? Y el gas natural ya lo tenemos. Cuando Matías Mondotto, la municipalidad, nos había ya replanteado de ingresar el gas natural a la escuela, pero bueno, nos faltaban los artefactos, que era lo primordial y una de las cosas más caras, ¿no?, que había que comprar, porque son muchas aulas, más la dirección, más el salón de eventos que tenemos, más el tema del PAICOR. Entonces eran alrededor de 13, 14 estufas. Así que bueno, llegaron las estufas, la cooperadora colaboró, tuvimos la colaboración también de un vecino que amablemente nos donó una porque cambió una nueva en su casa, y el intendente, bueno, el día de ayer nos entregó las 10 estufas caloventores de 4.000 calorías cada una, así que más que contenta. Y hoy a las 8:30, 9 de la mañana, con Facundo, que es el gasista matriculado, ya están no la mitad, sino una parte ya colocada. Ah, muy bien, muy bien. Así que rápido. Lorena, ¿cómo es el tema de protocolo en cuanto a COVID? ¿Van a poder ser utilizados ahora? ¿Cómo lo están? ¿Cómo tienen ese tema aceitado? Y mira, en realidad el protocolo dice que no estufas, pero normalmente, yo por lo menos en mi parte, que también trabajo en gastronomía y en hoteles, las estufas o los aires, frío, calor, están prendidos en distintos lados. Vos vas a una farmacia o vas al supermercado y hay calefacción. Lo ideal es tener una calefacción prendida al mínimo con las ventanas abiertas para que circule el aire. Sobre todo también yo siempre digo que el niño va, viene, se lleva la campero, pero en la parte directiva que está en su dirección, o las chicas del PAICO y demás, está bueno prenderlas el mínimo y airear continuamente el colegio, que de eso se trataba, ¿no? Uh-huh. Ya que para la semana que viene anuncia nuevamente, una ola polar. Y bueno, los chicos volvemos a clase, las burbujas vuelve a comenzar este lunes 26, así que si Dios quiere ya van a estar encendidas. La vuelta allí en el Bernardino Rivadavia va a ser por burbuja, ¿no? Bueno, en por general. Burbuja, sí, no burbuja, la burbuja A, la burbuja B, así que volvemos el lunes 26 presencial, burbuja A. Recordemos, escuela primaria Bernardino Rivadavia, ¿no? Escuela primaria Bernardino Rivadavia, porque ya el jardín tiene la instalación de gas y el IPEP de Huerta también lo tenía. Faltaba solamente el Bernardino Rivadavia. Si bien ahora esto puntual, que le han dado las estufas, hay muchas obras se han hecho en los últimos años ahí en la escuela, ¿no? Que uno puede ver. El Zoom, que lo mandó la provincia, gestionado también por Matías, el baño nuevo, que ya era una promesa que le había hecho al director en su momento, ahora cambiamos la gestión de director, pasamos a directora, la señora Natalia Negri. Entonces también hace dos meses y medio, se acabó con el baño de maestra y baño para discapacitado que no teníamos en nuestra escuela, así que eso ya está. No se puso en la página ni se publicó, pero ya está en funcionamiento y está en uso. Uh-huh. Así que, de a poquito. No, bueno, pero es un gran avance para una de las escuelas más antiguas de la zona, ¿no? La más antigua y la que más niños tiene, la que más alumnados tiene, porque está el Bernardino Rivadavia de Huerta y sigue el J. Molina de la Falda. Uh-huh. Así que imagínate, tenemos 530 alumnos inscritos. Entonces realmente es un valor arduo el que lleva la cooperadora, como yo siempre digo. Somos muy poquitas mamás comprometidas con la escuela, con la institución, con las maestras, con los directivos, pero siempre se invita. No hace falta estar plasmado en un platel como directora, o sea, perdón, como secretaria de cooperadora o como presidenta. Hace falta ir y colaborar. Así que las puertas están abiertas y hay que seguir haciendo cosas por los niños. Uh-huh. En ese seguir haciendo cosas, ¿están con proyectos para próximos, para próximos días? Le pedí al señor intendente que lo que faltaría es el tinglado, el patio cerrado, para que los chicos puedan uh-huh. estar con el patio cerrado, y un piso nuevo porque tenemos lajas. Entonces la laja es difícil a la hora de tener gimnasia, pica la pelota mal y demás, entonces estaría bueno tener el piso nuevo y próximamente el tinglado. Nos dijo que va a haber, así que Dios quiera que sí. Bueno, ese será el próximo desafío. Lorena, muchísimas Exacto. gracias por este contacto, por estar siempre predispuesta cada vez que charlamos, y bueno, felicitaciones por este trabajo que realizan allí en la escuela. Es de suma importancia. De hecho, esta pandemia ha reflejado, ¿no?, la importancia que tienen los espacios como la escuela, ¿no? Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, siempre por tu invitación, ¿sí? Un abrazo grande. Igual para ustedes. Hasta luego. Lorena Müller, de la cooperadora de la Escuela Bernardino Rivadavia, recibieron las estufas que le hacían falta de parte del municipio, de parte del intendente Martínez Montoto, para poder instalarlas allí en la escuela primaria de Huerta Grande. Así que bueno, una buena noticia para esta institución centenaria, centenaria como es la institución de la Escuela Bernardino Rivadavia de Huerta Grande.